Porque era una preocupación en mi corazón, ya de hace un tiempo, ¿no? De por qué muchas veces perdemos la paz en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque hay ciertas cosas que van pasando en nosotros y nos hace perder la paz. Cuando Dios ha venido a regalarnos paz. ¿Amén? No sé si a usted le pasa o solamente a mí me pasa. Pero hay cosas que me ponen nervioso, hay cosas que me ponen en conflicto y muchas veces pierdo la paz. ¿Cuántos pierden la paz acá? Y los demás no la pierden o no la tienen. O... Bien. Si nunca tuviste paz, Dios quiere darte paz. ¿Amén? Si nunca tuviste paz, Dios quiere darte paz. Y si has tenido paz y la pierdes, Dios te quiere enseñar qué es lo que tienes que hacer para no perder la paz. El texto del mensaje de hoy es Filipenses 4, 6, 7. Si tiene Biblia, búsquelo. También le voy a pedir que me ayude. Físicamente no nos sentimos bien, estamos engripados. Así que va a tener que hacer un esfuerzo doble. ¿Sí? Si me pueden dar más retorno, lo voy a necesitar. Si me pueden dar más retorno, porque mucho no puedo, así me escucho y me quedo más tranquilo. ¿Lo encontró? Si no, ¿lo tienen ahí? Es palabra de Dios lo que vamos a leer, amén. Así que abra su corazón y permita que esa palabra pueda hacer la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Ustedes saben que cuando la leemos y cuando la hablamos, esta palabra es viva y es eficaz. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso tenemos que dejar que ella obre en nuestra vida. ¿Y usted qué tiene que hacer? Abra sus oídos, quite las distracciones de su mente que no son de Dios, abra también su corazón para que en este día usted se vaya con una palabra de parte de Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, por nada estéis preocupados. ¿Amén? ¿Usted se preocupa por algo? La Biblia dice, por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, sin olvidarse de agradecer. Y mire qué dice el siguiente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a leer el segundo versículo. Dice, y la paz de Dios, si no cualquier paz, sino la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, o sea que no lo podemos entender, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento dándole gloria a Dios. Como le decía, le voy a pedir, preste atención, amén. Ayúdeme con eso, no se deje distraer. Algo Dios va a querer hablar a su vida en este día. Como le decía, para mí era una preocupación el tema de la paz. Primeramente era una preocupación porque era un tema importante dentro de la palabra de Dios. Cuando yo leo las palabras de Jesús, cuando veo el pensamiento y el deseo que Él tiene, yo comprendo de que Dios quiere darnos paz. ¿Amén? Dios quiere darnos paz. Él está y vino interesado en entregarnos paz, porque necesitamos poder tener paz en nuestro corazón. Ahora bien, yo agarro San Juan, empiezo a leer, me doy cuenta de que él mismo dijo e hizo una diferencia con respecto a la paz. Lo primero que él me plantea y me dice de que él ha venido a dejarnos la paz. Amén. San Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios te está interesado en que tengas paz en tu corazón. Dios está interesado que cada uno de nosotros podamos disfrutar de una vida de paz. Y esa paz, obviamente, es una paz que solamente Dios puede dar. Y hace un contrapié o un contrapunto, diciendo no como el mundo la da. Como diciendo de que hay una diferencia entre la paz que uno puede encontrar en el mundo, o a nuestra manera, para decirlo de otra forma, de la paz que Dios puede llegar a entregarnos a nuestra vida. Y acá es cuando empecé a entender que la paz que Dios nos brinde y la paz que Dios nos da no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Amén. Porque la paz del mundo es de acuerdo a la circunstancia. Un momento de felicidad, un logro, un triunfo, un momento tal vez de tranquilidad. Y es más, si usted piensa en la paz, seguramente en este momento, si piensa en la palabra paz, va a estar pensando en un lugar tranquilo, en un lindo paisaje, lejos de la gente, donde nadie le moleste, y usted dice, esto es paz, ¿o no es así? El mar tranquilo, el lago tranquilo, árboles, los pajaritos y cuántas otras cosas. Y usted considera, eso es paz, ¿sí? Y es más, más de uno dice, paz es lo que yo no tengo en casa y los, ¿sí? Y trato de tomarme mi tiempo, ¿sí? Estar solo, alejado de todo, como para poder encontrar algo de paz. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la paz que Dios nos da no es como el mundo la da. ¿Amén? No depende de la circunstancia. La palabra de Dios me dice que yo puedo tener paz aún en medio de la tormenta. Que yo puedo tener paz en medio de mis problemas. Que yo puedo tener paz cuando las cosas no van bien. Que yo puedo tener paz y cero preocupación cuando las cosas uno le salen todo para atrás. Entonces uno se preocupa y se entiende, ¿cómo puede ser entonces de que yo no tenga paz? Si Dios ha venido a entregarme esa paz, a regalarme esa paz, ¿por qué yo no puedo tener esa paz? Primeramente, tal vez necesites recibir paz de parte de Dios. ¿Amén? Jesús vino a dejarla, a darla. Quiere decir de que uno tiene que recibirla. Tiene que recibir la paz. Pero ¿cómo es que Dios la da? ¿Cómo es que Dios da esa paz que no depende de la circunstancia que uno está viviendo? Esa paz depende de que el Señor Jesucristo esté reinando en tu corazón. ¿Amén? No es una cuestión de circunstancia, es una cuestión de señorío. Es de acuerdo a quién reina en tu corazón, es si vas a poder disfrutar de esta paz o vas a estar preocupándote por las cosas que te están pasando en la vida. Esa es la diferencia que tiene la paz de nuestro Señor Jesucristo con la paz de este mundo. La paz de este mundo es momentánea, es efímera, depende de la circunstancia, pero la paz que Dios nos da depende de que Él reine en nuestro corazón. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo que Él era el príncipe de paz. Y si el príncipe de paz está reinando en tu corazón tiene que haber paz. Y si no hay paz es porque tienes un conflicto de señorío con respecto a Cristo. Ya no es Cristo quien reina en ese momento en tu vida, sino que estás tratando de hacer las cosas a tu manera. Amén. ¿Me vas entendiendo? ¿Se va captando la idea? Cada vez que me preocupo, me angustio, es porque quiero ver cómo yo soluciono mi conflicto, cómo yo resuelvo mi problema, cómo yo salgo adelante. Y es ahí cuando yo pierdo la paz que Dios está reteniendo o que Dios quiere darme en mi vida. Porque Él obviamente dice, hacelo a tu manera. Y hacerlo a tu manera es, preocupate todo lo que quieras, afanate en todo lo que quieras, tené temor de todo lo que quieras. Y en esa angustia y en ese dolor muchas veces sentimos de que Dios no está con nosotros. Amén. Esto mismo le pasó a los discípulos. Los apóstoles en un momento con el Señor ministrando y teniendo una bendición, de pronto el Señor dice, vayamos al otro lado. Y subieron todos al barco o a la barca y empezaron a andar. Claro, de tanto ministrar el Señor se durmió. Ahí en el borde, en una punta de la barca, dice que se durmió y descansaba el Señor. Mientras ellos remaban y trataban de poder ir hasta el otro lado. Pero mientras ellos remaban, dice que de pronto se levantaron los vientos torbellinos que tiene ahí el mar de Galilea y empezaron a golpear contra la barca. El agua empezó a entrar dentro de la barca y todos empezaron a tener miedo, empezaron a tener preocupación, empezaron a angustiarse. Y mientras ellos se angustiaban y vieron y veían la forma de cómo poder solucionar su problema, veían que el Señor Jesús dormía sin ningún temor en la punta de la barca. Y más de uno le empezó a decir al otro, ¿cómo puede ser de que este duerma mientras nosotros nos estamos ahogando? ¿No se da cuenta del problema que tiene o que tenemos? ¿No se da cuenta por qué puede llegar a descansar en medio de un problema? Y dice que fue tal la desesperación de que fueron y le increparon al Señor. Le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que estamos pereciendo? Dice, me imagino él habrá bostezado, habrá estirado un poco los brazos y simplemente así dijo, cálmese el viento, cálmese el mar, y de pronto toda una paz y una bonanza se hizo en el mar. Dice que fue tal el impacto que se produjo en el corazón de ellos que tuvieron temor. Y Dios le dijo, o el Señor le dijo, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? Y eso es lo que a veces nos falta para poder tener paz. Nosotros tenemos que comprender de que Jesús está en el mando de nuestra vida. Él es el que tiene el control de cada uno de nosotros. Y aunque por momentos pareciera que Él estuviera durmiendo, ¿sí? Él sigue estando dentro de nuestra barca. Lo que pasa es que tratamos de hacerlo a nuestra manera y agarramos el balde y sacamos agua afuera, cuando podemos recurrir a Él y decir, Señor, Tú que tienes el control de este viaje, haz Tu obra, Señor, en este momento. Por eso la palabra de Dios nos dice que cada vez que tengamos un problema de perder la paz, no tenemos que entrar en preocupación, sino que tenemos que recurrir a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que decirle, Señor, esta es mi petición, este es mi problema, esta es mi dificultad. Porque cuando el Señor, el Príncipe de Paz, toma control de nuestra vida, la paz guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón en paz. No importa la tormenta que venga, no importa el problema que tengamos que enfrentar, no importa las pérdidas que hayamos tenido, Dios tiene que tener el control de nuestro corazón. Porque cuando hay paz en nuestro corazón, no hay tormenta que pueda vencernos, sino que en el nombre de Jesús son derrotadas. Amén. Pero es la paz que tenemos en nuestro corazón lo que derrota la tormenta. Y no es la calma de la tormenta lo que trae paz a nuestro corazón. Es Cristo al mando de nuestra vida. Es el Señor tomando el control de nuestra circunstancia. Por eso tenemos que permitir que Él reine. Y ahí es donde está nuestro conflicto. Y ahí es donde está nuestra pelea. Porque esto sería bárbaro si simplemente fuéramos nosotros el Señor y el problema. El tema es de que no solamente estamos nosotros el Señor y el problema, sino que también tenemos un enemigo que trata de meter sus opiniones, sus ideas, para que nosotros podamos perder la paz. Y ahí es donde se enfrenta una lucha espiritual en nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que comprender de que no solamente estamos acá, ¿sí? Solos, para poder salir adelante, sino que también tenemos que enfrentar al enemigo que quiere dañar nuestro corazón. Pero qué cosa, ¿no? Santiago mismo enseña y nos dice de que la única manera de poder vencerlo a él, nuevamente, es sometiéndonos a Dios. ¿Amén? Sometiéndonos a Dios. Y todos nuestros conflictos se empiezan a solucionar cuando nos sometemos a Dios. Todos. No me importa cuál sea el conflicto que me vengas a plantear, todos empiezan sometiéndose a Dios. Cuando vos sometés tu corazón a Dios, cuando vos le entregás tu corazón a Dios, cuando le decís, Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón, acá está mi circunstancia, acá está mi situación. Cuando nos sometemos a Él, dice Santiago, el diablo huye. ¿Amén? El diablo huye. Porque no tiene poder donde Dios está teniendo el control. Pero cuando Él mete su dedo, obviamente genera angustia. Por eso tenemos que recurrir a Dios y volvernos a someter a Él. Volvernos a someter a Él. ¿Cuál es el pensamiento que te preocupa? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que angustia tu corazón? Sométete a Dios. Sométete a Dios. Una vez más, Señor, venimos delante de Ti y entrego mi corazón. Y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, para que él no nos haga perder la paz. Porque cuando hay paz en nuestro corazón, podemos enfrentar cualquiera sea la circunstancia. La paz de Dios, cuando gobierna nuestra vida, todo nuestro ser se ve transformado. Hay un estudio bastante interesante que enseña de que las personas se preocupan, en su 96% de preocupación son por cosas que ellos no pueden tener control. Son cosas que pasaron o cosas que nunca van a pasar, pero ya se le imaginan como que va a ser un problema, o cosas del día de mañana. La mayoría de nuestras preocupaciones solamente vienen a querer dañar nuestro corazón. No es que vos puedas solucionarlo, no es que vos puedas cambiarlo. Tratan de venir a dañarte en tu vida espiritual. Tratan de quitar a Cristo de tu corazón para que Él no reine más en tu vida. Por eso, si nosotros tenemos paz, si tenemos paz en nuestro corazón, no hay nada que nos pueda llegar a venir a derrotar en nuestra vida. Pero para eso Cristo tiene que reinar en nuestro interior. Dice Filipenses 1:20-21, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabras de un corazón confiados en Dios, que tuvo que enfrentar la muerte. Y uno podría decir, es el final de todo. Pero tenía confianza, porque tenía paz en su corazón. Que no importara lo que pudiera llegar a venir, que no importaba lo que pudiera llegar a suceder, él sabía que todo lo que iba a pasar en su vida estaba guardado en las manos del Señor. Y así tiene que estar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar guardado en Dios. Amén. Y si pierdes paz, es tiempo de que la recuperes de parte del Señor.